Página 207, Noche Terrible. Distancia encajonada por las altas fachadas entre las que parece flotar una neblina de carbón. A lo largo de las cornisas, verticalmente con las molduras, contramarcos fosforescentes, perpendiculares azules, horizontales amarillas, oblicuas moradas. Incandescencia de gases de aire líquido y corrientes de alta frecuencia. Tranvías amarillos que rechinan en las curvas sin lubrificar. Ómnibus verdes trepidan sordamente lienzos de afirmados y cimientos. Por encima de las terrazas plafón de cielo sucio, borroso, a lo lejos, rectángulos anaranjados en fondos de tinieblas. La luna muestra su borde de plato amarillo cortado por cables de corriente eléctrica. Ricardo Stephens no olvidará jamás esa noche. Y es probable que Julia tampoco, pero por distintas razones que Ricardo. Él se ha detenido en la vereda con un pie sobre el mármol del zaguán, la mano derecha en la escotadura del chaleco y los labios ligeramente entreabiertos. Un foco ilumina con ramalazo de aluminio las tres cuartas partes de su rostro y el vértice de su córnea brilla más que el de un actor de cine. Sin embargo, su corazón galopa como el de un caballo que va a reventar. Piensa. Es casi lo mismo cometer un crimen, al tiempo que Julia, tomándole de un brazo, repite satisfecha. ¿Cómo van a rabiar las que yo sé? Luego calla, regustando su satisfacción elástica y profunda. Le parece mentira haber esperado durante tantos meses la ocurrencia del suceso que se llevará a cabo mañana, y que anheló tan violentamente durante años y años, llorando de congoja y envidia en su almohada de soltera, cada vez que se casaba una amiga suya. Ahora le ha llegado a ella también el turno. Realidad tan terrible y sabrosa de paladear como una venganza. Ella no piensa en el que permanece allí a su lado, sino en sus amigas, en lo que dirán sus queridas y odiadas amigas. Y quisiera lanzarse a la calle a preguntarle a gritos a los transeúntes. ¿Se imaginan ustedes lo que dirán Elsa y Sebastiana y María? Stephens, sardónico, adivina el curso de los pensamientos de la mujer y dice: Julia se casaría conmigo aunque fuera un asesino. Y en voz alta, amistosamente inquisidor, lanza su frase: si supieras qué feliz me hace saber que te hago tan dichosa. Querido. Y estoy contento de casarme con vos, Julia, oh, muy contento. Me has atrapado como a una criatura y estoy contento de comportarme como un imbécil en tu presencia. Sé que vas a dominarme por completo, que te obedeceré como un esclavo. Stephens descubre un placer agrio y malévolo en humillarse así, ante esa mujer que lo observa con ojos fríos, mientras sus labios sonríen para despistar el trabajo de su observación. Julia murmura: no digas eso. Ansío tu dominio y vos precisamente tenés el temperamento de mujer que se necesita para tiranizar a un hombre de tan poco carácter como el mío. Lo que aún me queda de voluntad, lo disolverás como el ácido nítrico disuelve al hierro. Cada vez que Stephen se expresa de esta forma, en Julia se produce una modulación de sensualidad repugnante, profundamente desagradable. Al mismo tiempo, la sensación la atrae como si ese hombre despertara en su personalidad un yo monstruoso. Mas ya no queda tiempo para elegir. Mañana podrá por fin gritar su victoria y cambiar una mirada definitivamente agradecida con la cómplice madre que la ayudó, mediante su experiencia, a atrapar a este calenturiento que susurra junto a ella: te lameré los pies como un perro, obedeceré tu más mínimo gesto. Julia contempla las lejanas líneas horizontales, amarillas, las oblicuas verdes, las perpendiculares rojas. Es esta su última noche de novia. Puede dominarlo a Stephens por la sensualidad. Este erótico únicamente podrá ser encadenado por su sexo y mediante un instante se dice: sí, le destruiré la voluntad, me obedecerá y pobre de él si se me resiste. Bajo el foco eléctrico pasa un automóvil de carrocería achocolatada. El aire se impregna de olor a nafta y aceite quemado. Ricardo, por decir algo, murmura. El carburador no funciona bien, pero al mismo tiempo se repite. Es casi lo mismo cometer un crimen. Y tomando la mano de Julia, se la lleva despacio al rostro, aplasta la palma de la mano encima de sus labios y la besa largamente. Son las 11. Ricardo Stephens no olvidará jamás esta noche, decorada en la altura por contramarcos de gases fosforescentes y locomotoras de lámparas eléctricas que ponen agujeros negros o soles violeta entre las constelaciones rosa de otros letreros luminosos que antorchan permanentemente las crestas de la ciudad capitalista con sus estructuras de castillos de hadas. Julia apoya una mano sobre el hombro de Ricardo, lo examina tan profundamente que Ricardo tiembla por su secreto. Tiene la impresión de que el rostro de la mujer ha enrijecido en las tinieblas. Ella habla. Es nuestra última noche de novios. Mañana, a esta hora, estaremos hace 4 horas en camino de Montevideo. Y entonces tú, Julia, tomándome de un brazo, me dirás, querías que te destruyera la voluntad y te convirtiera en un esclavo, ¿no? Querido, me desagrada que hables así. Seremos compañeros. Stephens hace un esfuerzo para ocultar su sonrisa canalla y murmura hipócritamente. Tienes razón. Seremos compañeros. Qué hermosa es esa palabra. Y cambiando de tono, vuelve sobre el viejo tema. Sebastiana y María se pondrán verdes de rabia. Con falsa ecuanimidad, reflexiona Julia arteramente. Déjalas a las pobres, hay que compadecerlas. Goloso como un gato que juega con un ratón, insiste Stephens. No me negarás que te envidian. Véanlo al presuntuoso, dijo ella. Una voz interior habla en Ricardo. Sos un canalla y un monstruo. Necesitas excavar más profunda la herida. Para alejarse de este reproche, Stephens comenta. ¿Cuántos regalos llegaron? Y los que van a venir, Julia reflexiona. Después, ¿es tan necesario todo en casa? Pero qué pálido estás. Jorge escoge una mentira. Ella no puede adivinarla. Lanza. Es el deseo, un deseo terrible. Me duele el bajo vientre, querida, como un ebrio se apoya en ella. La toma de la cintura y apretando el semblante contra su rostro, le levanta el mentón hacia su boca y susurra. ¿Te das cuenta? Mañana. Julia apoya delicadamente una mano en el sexo del hombre. Resuenan pasos en la vereda y se apartan. Desaparece el transeúnte y él se derrumba verticalmente sobre ella. Trabajosamente mantiene entreabierta su ropa. Ella lo oprime y lo acerca a su centro y de pronto él eyacula en el aire. El espacio se llena de gemidos entrecortados. Querida, queridita, cállate, ah, querido. Como a través de una niebla, ellos miran apagarse y encenderse una estrella compuesta de rayas verdes. La fosforescencia del cocuyo filtra en la oscuridad distante cierta frigidez de aire líquido. Permanecen abotargados. Julia, pasando suavemente el brazo por la cintura del hombre, casi soliloquia. ¿Te imaginas oyéndome llamar señora? Estoy tan acostumbrada a que me llamen señorita. Ricardo, haciendo un esfuerzo tremendo, aparta la atención de la lejana araña verde y contesta como a través de un sueño, con la boca pastosa. Te llamarán señorita y vos dirás, no, soy señora, la señora de Stephens. De pronto, la comedia se torna insostenible y Ricardo siente que su corazón desfallece de la misma manera que cuando tiene que sentarse en el sillón de operaciones del dentista. Cierra los ojos y apoya la cabeza en el hombro de Julia. Ella observa, sus dedos se apoyan en el relieve de su nariz, se dilatan abarcando los cartílagos y le frotan la mejilla. Ricardo dice: quisiera dormir, estoy cansado. Estoy tan cansado que no te podés imaginar. Tengo todos los nervios rotos. Yo te haré dormir. Y te diré: dormí, chiquito mío. Y vos me dirás: ¿no es cierto, amor? Stephens, con la cabeza caída en el hombro de la mujer, contempla la distancia. Hay una remota encrucijada de calles. La voz misteriosa exclama dentro de él: es casi lo mismo cometer un crimen. Frío de hielo le sube por la pantorrilla. Se incorpora rígidamente. Julia insiste: estás un poco pálido. Descansá. Vení. Quiero darte, antes de que te vayas, mi último beso de novia. Dos cabezas se entrecruzan y mientras ella aprieta sus labios sobre los suyos, Ricardo piensa: qué segura de sí es esta mujer. Qué firme. ¿Estás contento, querido mío? Me voy. Si me quedo un minuto más, perderé el control de mí mismo. Andate, descansa bien. Pensá en mí. Levántate temprano, que a las 11... A las 9 estaré aquí, dijo él. Hasta mañana, gran amor. Fin.